Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Los saludamos desde Río Negro para contarles que el presidente y el ladrón de Lagos descansaron juntos en nuestra provincia y pudieron disfrutar del lago escondido. Ese que es de todos nosotros, sí, de ustedes también, pero al que Joe Lewis no nos permite llegar. Bueno, a Macri y a su familia, sí, ellos pudieron ir. Y además lo hicieron en el helicóptero de este empresario inglés. El presidente logró engañar a la prensa y el sábado hasta el diario Clarín afirmó que estaba en Villa Langostura, donde había reservado una casa del country Cumelén, como cada vez que está por esos pagos. Pero Macri decidió pasar todo el fin de semana en Lago Escondido, cerca del Bolsón, un lugar más alejado de la prensa y los paparazzis. Tan alejado que solo se puede llegar en helicóptero. ¿Por qué? ¿Porque no hay caminos? No. Recordemos que aunque una ruta nacional permitía su libre acceso, desde que el inglés Joe Lewis se apropió de 12.000 hectáreas, ya nadie pudo acceder a él. Sí, recuerdan bien. El inglés se quedó con las tierras, con las rutas y con el lago. Bueno, no se lo quedó solo para él. Lo comparte con sus amigotes, por ejemplo, con Mauricio Macri. Por esta apropiación, y luego de una fuerte presión popular y de la presentación de un amparo por la entonces legisladora Magdalena Odarda, el Estado provincial inició acciones legales contra Lewis. La justicia determinó que el acceso al lago debe ser público, pero en la práctica nada ha cambiado. Pero las irregularidades del amigo de Macri no se dan solo en la cordillera. En la costa marítima, cerca del límite entre Río Negro y Chubut, Lewis se apropió de otro campo, en el que construyó una pista de aterrizaje de aviones aún más grande que la del aeropuerto de Viedma, la capital de la provincia. Pero la noticia por estos días es que el gentil empresario inglés invitó a nuestro presidente, que hoy, bien descansado, retoma sus actividades en Buenos Aires. Los saludamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.